eximió apóstol de la inteligencia, orador magnífico y estupendo a la idea de la fe, al punto de rematar su vida con la corona de martirio. El licenciado Finans ha conocido de cerca al mártir que fue la senda, ha sido su discípulo y admirador, y hasta ha intentado, en cierto modo, continuar su enseñanza perenne. En el presente taller veremos cómo se desarrolló la vida de este mártir y bastión de la intelectualidad católica argentina, con el objetivo de aprender a imitarlo y seguirlo en este largo camino hacia la paz celeste. Este taller está a cargo del licenciado Edmundo Girón, nacido en 1940, casado y padre de 7 hijos. Participó de la cátedra privada del profesor Jordán Menoyenta. Posteriormente, se obtuvo la licencia en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Egresado del programa de Dirección General de Empresas del IAE, realizó también diversos cursos de la Escuela Superior de Guerra Aérea, OIT, etc. Actualmente enseña en la Fuerza Aérea Argentina, hace 44 años. Es inspector de conducción organizativa de Córdoba y consultor de empresas en temas de dirección o promoción de directivos. Profesor en carreras de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, fue en colaboración con la Universidad de Massachusetts y las Naciones Unidas. Fue sentenciado en 5 oportunidades y de distintos ámbitos, y a causa de habilidades católicas que enseñó. Es además miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba y autor de algunos libros, folletos y opiniones polémicas. Colaborador ocasional de Cabildo, Radios, Diálogo, Patria Argentina, Alto Mayor, etc. Luego, presentamos y damos un muy fuerte aplauso al disertante de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, ayer empezamos hablando de la figura, de la personalidad de Yenta, un hombre notablemente virtuoso. Francamente, tenía muchísimas virtudes, pero una virtud en particular en él es la sabiduría. Y la sabiduría, como orden de los fines hacia el fin último, se prolonga la sabiduría con la prudencia, que es una especie de sabiduría práctica, es decir, el ordenamiento de los medios para el fin. Y la persona prudente o el sabio puede saber perfectamente que si un orden no está bien armado, o sea, bien ordenado, no va a llegar al fin. La capacidad de previsión que tenía Yenta respecto de los acontecimientos de la historia que le tocó vivir era asombrosa, pero en mi opinión venía de esta virtud. No es que fuera un don de profecía o algo por el estilo. En todo caso, no soy quien para decir si sí o no. Me parece que no. Pero lo que sí puedo decir es que tenía ese don de sabiduría y ese don de prudencia que le permitía prever los acontecimientos. Porque Santo Tomás dice que la prudencia, que es la virtud del buen gobierno, está hecha de providencia. Y providencia, dice Santo Tomás, tiene dos partes. Una de ellas es prever, o sea, ver anticipadamente lo que va a suceder, que eso es lo que hacía Yenta. Y el otro es poner los medios, o sea, proveer. O sea, la providencia está hecha de previsión y provisión. Hay muchos, evidentemente, muchos pensadores católicos y tomistas que podían coincidir en muchísimos aspectos con lo que pensaba Yenta. Pero me interesa ahora ir a lo que tuvo de más original, lo que nos dejó, que vamos a ver, si Yenta no hubiese vivido y enseñado, diríamos que a lo mejor nadie lo habría captado con la claridad con que lo vio él. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente, perdón, voy a hacer una aclaración preliminar. Cuando se habla del orden político, del orden gubernamental, yo recién hablé de dos virtudes, la sabiduría y la prudencia. En el orden sapiencial, o sea, de la sabiduría, los principios son absolutos, son necesarios. En algunos casos pertenecen al ámbito de la fe, son cuestiones de fe. Y en otros casos son cuestiones que podríamos llamar, para darle un significado, la terminología actual, podríamos llamar científicas, verdades científicas, indiscutibles, tan indiscutibles como el teorema de Tales. En cambio, cuando esos principios universales se proyectan sobre los casos singulares y concretos, es decir, la situación que vive esta nación hoy, ¿se dan cuenta? Es decir, una circunstancia, un complejo de variables que hoy tenemos acá y que mañana pueden haber cambiado y que probablemente en otro país no se den igual. Esa manera de proyectar lo universal y permanente, que es lo sapiencial, a las circunstancias concretas y singulares y contingentes, es decir, variables, eso constituye lo prudencial. Y en este orden prudencial, como dice Santo Tomás, es un orden que corresponde a la opinativa. Es decir, estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de verdades absolutas. De modo que puede darse el caso de que en materias prudenciales lo que se dice hoy no valga para mañana. La receta que se aplica en este país no sea la receta que se aplica en Italia, por ejemplo, o la más adecuada para ellos. Pero claro, de todos modos, Santo Tomás dice que aunque la prudencia radica en la parte opinativa del alma, cuando un hombre es auténticamente prudente, por lo general, sus opiniones no son sólo probables, sino que llegan a ser ciertas. Esa es la certeza que tenían estas opiniones o estos juicios prudenciales de Jenta. Y eso es lo asombroso. Por eso yo les contaba ayer que en algún momento un obispo le mandó decir: Jenta, hace 10 años usted fue el único que no se equivocó cuando anunció que si Perón llegaba al gobierno íbamos a terminar con las iglesias quemadas. Cuando se produjo el incendio de las iglesias en el año 55, casi 11 años después de que él se enfrentara con Perón para decirle eso, y bueno, hubo obispos que tuvieron la humildad de reconocer: usted fue el único que no se equivocó. Esa certeza que tenía en las previsiones, en los golpes de vista, aun cuando sean una materia de suyo opinable. Hago esta aclaración porque ahora, al hablar del legado de Jenta, tenemos que entender que él buscaba cómo realizar los principios absolutos de la sabiduría cristiana en una circunstancia nacional contingente y variable. Aun cuando en lo esencial no haya variado, podríamos decir que la situación de la patria no es la misma que él vivió. ¿En qué sentido? Podríamos decir, como si fuera un enfermo. Es el mismo enfermo y tiene la misma enfermedad. Pero en un caso la tomamos al comienzo y en otro caso la tomamos cuando ya esa enfermedad se ha agravado mucho. De tal modo que quizás lo que fuera un remedio hace 30 años, no sé si en este momento llegaría a serlo. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte prudencial y opinable de lo que vamos a hablar. Pero Quiero centrarme inicialmente en una cuestión que se refiere a la parte sapiencial. Yenta Dio tenía un sentido fantástico, realmente admirable, asombroso, del orden universal que viene de la Santísima Trinidad hacia abajo, el orden de las esencias, la jerarquía de las esencias, lo que se llama los grados de perfección del ser, porque todo lo que existe es ser, pero no es lo mismo ser hombre que ser piedra, aunque ambos seamos. Ese sentido de las diferencias esenciales, de la perfección de cada cosa, que es un reflejo, de algún modo es una imagen de Dios. Eso para Yenta era algo clarísimo y evidentísimo. Entonces, tenía una notable capacidad para ver qué es lo importante, qué es lo esencial, dentro de un panorama donde hay muchas variables. Bueno, ¿cuál es la variable fundamental? Y a partir de las filosofías contemporáneas, sobre todo en el orden político, Yenta llegó a determinar como la más grave enfermedad del pensamiento político lo que él llamó el populismo, que no es lo que los periodistas llaman populismo. Populismo para los liberales, sobre todo para el periodismo liberal, suele ser las políticas que buscan el bienestar del pueblo y muchas veces darle el gusto al pueblo, lo cual no puede o no coincidir con lo que Yenta entendía por populismo. ¿Qué es para Yenta el populismo? La doctrina que subvierte absolutamente el origen y el sentido del poder, de la autoridad. Dios es el omnipotente. Como Dios es el omnipotente, todo lo que participa del ser por creación divina participa en algún grado del poder. Pero el poder, la autoridad, es algo descendente. Precisamente el principio que podríamos decir del ateísmo en política, la subversión total en política, es querer hacer venir la autoridad desde abajo. Decir, como dicen o han dicho varios partidos, el pueblo es la única fuente de autoridad. Solamente el pueblo da autoridad, lo cual es totalmente falso. Esto que está en la doctrina social de la Iglesia y que muchos autores han visto, no había sido subrayado sino como un error más de los tantos errores que hay en esta materia. Sin embargo, Yenta dijo, este es el error principal. Esta es la herejía madre de las otras. Y en el caso concreto de la República Argentina, Yenta era muy sanmartiniano, y conocía muy bien el pensamiento de San Martín a través de sus cartas, a través de los documentos, bandos, etc. Y San Martín repitió en varias ocasiones que el mal de nuestra patria y de nuestras naciones, como decía ayer la profesora, nunca pensó San Martín en una Argentina encerrada en los límites de las fronteras actuales, sino que pensaba en América, ¿no es cierto? En todo caso en Sudamérica o en América Hispánica, si ustedes quieren. Pero él creía que el daño principal de esto estaba en las instituciones que habían sido copiadas de las instituciones liberales de otros países, particularmente del mundo anglosajón. La masonería, de origen inglés, había desparramado por el mundo esta ideología que se estaba concretando en todas las constituciones que iban naciendo en los diversos países. Todavía, en épocas de San Martín, no existía la constitución actual que tenemos en la Argentina. Pero muchos de los principios de los ensayos constitucionales que ya existían han pasado a la Constitución. Y a eso se refería San Martín cuando decía que el mal está en las instituciones. Es decir, en nuestra Constitución está el mal por el cual sobrevienen todos los otros males del país. ¿Y en qué consiste fundamentalmente ese mal? Muchas de esas constituciones anteriores, o de estatutos, o como se les quisiera llamar, tenían en sus primeros artículos la protección, la defensa de la religión católica, apostólica y romana. Es decir, se entendía que el Estado estaba al servicio de la nación. Y como la nación era constitutivamente católica, piensen que no había acá población no católica hasta las invasiones inglesas. Los primeros no católicos llegaron después, fueron protestantes. Acá no había un judío, por ejemplo. No había nadie que no fuera católico. Es más, no hacía falta el registro civil porque los registros parroquiales de bautismos y casamientos y de funciones hacían las veces de registro civil. Entonces el Estado no tenía necesidad de hacer nada porque todo el mundo era católico y todo el mundo estaba en los registros de la Iglesia. ¿Se dan cuenta? Recién el registro civil nace en 1880 y tantos, que es cuando ya se ha roto la unidad religiosa de la patria, que era una orden que Inglaterra le había dado a Rivadavia. Por eso es que San Martín tenía ese enfrentamiento terrible contra Rivadavia y lo consideraba el hombre más nefasto de la historia argentina. ¿No es cierto? Porque era un sirviente, un agente británico, sirviente de Gran Bretaña y de los banqueros del mundo, contra la unidad religiosa de la Argentina. En fin, ese diagnóstico de San Martín de que el mal estaba en las instituciones, lo encontramos en concreto en la Constitución del 53, cuando ya ni siquiera se habla de defensa de la religión católica, apostólica y romana, solamente de sostener el culto. Y eso de sostener el culto, que está en el artículo 2, hay que entenderlo también, porque el asunto fue así. Todo lo que hoy llamamos bienestar social, educación, etc., lo llevaba adelante la Iglesia, y lo llevaba adelante con su propio presupuesto. ¿De dónde salía el presupuesto? De las donaciones. La gente, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, que era en esa época la única universidad todavía, no le cobraba nada a los estudiantes. ¿Por qué? Porque estaba la estancia de Jesús María, que producía mulas que se vendían en el Alto Perú. Se habla de no menos de 40 millones de mulas que han salido de Córdoba para el Alto Perú. Y con el precio, la ganancia de la venta de esas mulas, se sostenía la Universidad Nacional. Cuando hubo alumnos tan pobres que no tenían dónde vivir, entonces el canónigo Duarte y Quirós donó, creó el Colegio de Montserrat, el Colegio Convictorio de Montserrat, para vivienda de los estudiantes pobres. Y no solamente se les daba vivienda, se les daba la ropa, la sotana, y se les daba la comida y los libros. Todo eso, ¿cómo se pagaba? Entonces el presbítero Duarte Quirós donó su estancia, la estancia vieja de Carolla, que está pegada a la de Jesús María, y con los beneficios de la explotación de esa estancia se pagaban todos los gastos de los alumnos del colegio de Montserrat. Y estaba en Córdoba, por ejemplo, el hospital San Roque, porque el obispo San Alberto había donado un gran campo en la Pampa de Olain, que hoy es la Fundación San Roque, que producía y producía y se vendía. Y con lo que se vendía de la estancia de la Fundación San Roque, se sostenía todos los gastos del Hospital San Roque. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni la salud pública ni la educación le costaban un peso al Estado, porque todo lo sostenía la Iglesia, hasta que el señor Bernardino Rivadavia, por orden británica, le quitó todos los bienes a la Iglesia. Es decir, el Estado se apoderó de todos los bienes de la Iglesia. A partir de ese momento, las obras de la Iglesia o desaparecieron o no tenían cómo sobrevivir. Había particulares que por ahí ayudaban, sí, como sucede siempre, pero ya no tenían esos fondos para ser sostenidas. Entonces, el artículo 2 de la Constitución de 1853 prevé que el Estado no le va a devolver los bienes robados a la Iglesia, pero le va a pasar unas cuotitas, unos suelditos, como para que vivan los eclesiásticos. En lugar de devolverle lo robado, le da una, como si dijéramos, una pensión que ni siquiera iguala el monto de las rentas de los bienes robados. Y con eso aprovecha para tener a los eclesiásticos a sus órdenes, porque si los eclesiásticos no cumplen con el gobierno, le pasan como le pasó a Monseñor Basioto, que el presidente Kirchner le quitó el sueldo de obispo y Monseñor Basioto tuvo que salir a decir misa por cualquier lado para recibir unos pesos y poder vivir. O sea que si el eclesiástico no está al servicio del gobierno o se disgusta con el gobierno, se puede quedar sin comer. Eso es a partir de la Constitución del 53. De manera que el artículo 2, que habla del sostenimiento del culto, es en realidad una trampa para quitarle la libertad a la Iglesia. No es una manera de ayudarla. Todo lo contrario. Y es para no devolver los bienes robados. Pero sigamos. Lo más grave de la Constitución del 53 no es eso, sino que en lugar de poner la autoridad y el origen de la autoridad en Cristo Rey, lo pone en el extremo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la unidad perfecta de Dios? La multitud. Entonces, en el artículo 33, la Constitución establece que todo deriva de la soberanía popular. Y acá es importante diferenciar, por lo menos en teoría, que una cosa es la democracia y otra cosa es la soberanía popular. Teóricamente, la monarquía, la aristocracia, la democracia pueden proponerse ordenar los medios dentro de un orden moral, dentro de un orden de verdades teológicas y filosóficas que está más allá del gobierno. Es decir, el gobierno no puede cambiar la moral. Los principios morales, la ley natural, ya existen. Han sido creados por Dios. No se puede legislar contra eso. Legislar contra eso es más o menos como decir, bueno, miren, hay tantos accidentes de tránsito que vamos a abolir el principio físico de la impenetrabilidad de la materia. Así, cuando se cruzan dos automóviles en una encrucijada, pasan uno a través del otro y no chocan, por ejemplo. O podemos abolir la ley de la gravedad. De esa manera, los que se caen no se lastiman. Habría muchas menos roturas. Bueno, estos disparates, que en el orden físico se ven tan claros, parece mentira que no se vean cuando suceden en el orden moral. Y entonces resulta que el aborto es un homicidio, pero es un homicidio que parece bueno. ¿Cómo va a ser? ¿En qué quedamos? Es un crimen, pero un crimen bueno. ¿Y qué es un crimen bueno? No existe eso. Es un disparate. Bueno, son todas cosas que surgen de que el poder político no encuentra límites, ni en la ley de Dios, ni en la ley natural. Entonces, ¿qué era lo que quería Yenta? Quería que nuestra patria se restableciera bajo el reinado social de Cristo. ¿Y qué quiere decir el reinado social de Cristo? Ya lo vamos a detallar mejor, pero para terminar con la idea que les estaba dando, el reinado social de Cristo en este caso significa que las leyes de la sociedad civil no pueden estar en oposición ni con la ley de Dios ni con la ley natural. Simplemente que se respete eso. La Constitución, en cambio, establece que la única fuente de ley es la soberanía popular, de tal manera que se puede votar cualquier cosa, y con que le hagan votar a la multitud cualquier cosa, eso está establecido. Por supuesto que Yenta sabía perfectamente lo que han sabido tantos otros autores, que detrás de que la soberanía popular no existe. Cuando el Papa León XIII y antes Pío IX y después San Pío X dicen que la soberanía popular no existe, uno dice, bueno, pero entonces ¿quién gobierna? Si no gobierna el pueblo, en la democracia, ¿quién gobierna? Gobiernan los banqueros. Gobierna, dijo el Papa Pío XI, el poder financiero internacional, el imperialismo internacional del dinero, que es el que nos tiene ahora atrapados con la deuda externa, por ejemplo, y que es el que nombra las autoridades que después le hacen votar al pueblo mediante una campaña bien ordenada. La campaña publicitaria de calidad hace que la gente vote lo que ya decidió el poder financiero internacional. Así funciona el mundo moderno, y parece ser que también funcionaba por el estilo en la democracia griega y en la democracia romana, pero no me voy a detener a demostrar eso, porque quiero seguir con el tema de Yenta. Entonces, como digo, la gran originalidad del pensamiento de Jordán Bruno Yenta fue poner el acento en esto: lo más grave que puede pasar, la auténtica falsedad, madre de todas las otras falsedades, es haber reemplazado la soberanía social de Cristo por la soberanía popular. En eso está el mal político. Y mientras ese mal político no se resuelva, todos los demás son, como si dijéramos, ramas de ese árbol. Pero ese es el árbol que envenena la vida de las naciones modernas y particularmente de la Argentina. A eso Yenta le llamaba populismo, no a la distribución de la riqueza entre los que la producen, que es una cuestión de justicia distributiva, sí, que no tiene nada de malo si está bien hecha. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero en principio está bien, debe hacerse. Ahora bien, ¿cómo salvar a la patria de esa situación? Entonces, acá tenemos que diferenciar lo que para Yenta era el fin al cual debíamos llegar, cómo debía ser la regeneración política de la patria, y distinguirlo de el medio que él proponía, que el medio es una cuestión prudencial. El medio es una cuestión que, dadas tales y cuales circunstancias, podía entenderse que era el más adecuado o no. y que cambiadas esas circunstancias puede haber dejado de ser adecuado. No sé si se entiende. Es como si dijéramos, el médico siempre va a buscar la salud del enfermo, pero hasta ahora el remedio que tenemos a disposición nuestra es este. Mañana puede aparecer otro remedio, o puede suceder que este remedio ya no sea tolerable para el enfermo y haya que buscar otro distinto. ¿Me explico? Pero la finalidad siempre es la misma, restablecer la salud del enfermo. En este caso, restaurar la patria en Cristo, como decía Yenda. Esas eran las palabras que él usaba. ¿Por qué restaurar? Porque la patria fue católica desde su nacimiento y a lo largo de 300 años, los primeros 300 años de su historia. Entonces, así como don Juan Manuel de Rosas fue el restaurador de las leyes, ahora estábamos hablando de restaurar los principios. ¿Por qué? Porque el Papa León XIII insistía en que cuando un cuerpo social o una institución, lo que fuere, se corrompe, solamente se puede regenerar devolviéndola a los principios que le dieron el ser. Esa era la expresión del Papa León XIII. Entonces, muy bien, ¿cuáles fueron los principios que le dieron el ser a la nacionalidad argentina y que la hicieron respetada entre las potencias del mundo? Estoy hablando de la época de Rosas. Y bueno, fueron los principios católicos, las leyes cristianas, que fueron las que restauró don Juan Manuel de Rosas después del liberalismo rivadaviano. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente, muchas de esas cosas pueden cambiar con el tiempo y cambian las apariencias, porque, por ejemplo, hasta la época de Rosas prácticamente la población era, sacando un boticario de San Juan, el boticario Rawson, padre del médico, y sacando algunos ingleses protestantes que se habían radicado en la provincia de Buenos Aires, todo el resto del país era católico, unánimemente católico. Entonces las leyes podían tener una formulación que eran lo más natural para todo el mundo. Hoy, que probablemente los católicos con formación intelectual católica sean minoría, si se formularan las leyes de esa manera, es muy probable que nadie lo entendería o que hasta podrían interpretarlo mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque han cambiado las circunstancias, ha cambiado la población. De todos modos, Yenta siempre era muy claro, ¿no? Porque él decía, a nadie puede dañar los principios de la moral cristiana mientras no se le obligue a creer, y eso es imposible porque la fe es un don divino. La fe es una cuestión que está entre la gracia de Dios y la libertad humana, y se sitúa en el fondo del alma, no en el plano público. Esto es algo sobre lo cual el Concilio Vaticano II ha insistido con toda claridad. En el documento sobre la libertad religiosa se plantea que así como el Estado tiene la obligación de rendir culto público a Cristo Rey, y de seguirlo en sus leyes, todo hombre tiene la obligación de buscar la verdadera religión, y cuando la encuentre tiene la obligación de adherirse a ella. Pero esa cuestión de aceptar la fe o no aceptar la fe es una cuestión en la que el Estado no tiene nada que ver. No es una cuestión política. Es una cuestión, repito, entre la gracia de Dios y la libertad humana, donde el Estado no interviene. Lo que sí es que el Estado puede y debe crear un orden que facilite a la gente encontrar la verdadera religión y practicarla. Eso es otra cosa. Ahora, si cree o no cree, mire, no puede dañar a nadie la ley de Dios, porque la ley de Dios es expresión del amor de Dios por la criatura. Y todo lo que sea ley de Dios es para nuestro bien. ¿Quién puede querer un mayor bien para nosotros que nuestro Señor Jesucristo, que está crucificado por amor a nosotros? Entonces, nada que venga de Él, crean los hombres o no crean en Él, pero nada puede perjudicarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, respetar la libertad de las personas no quiere decir que las leyes no puedan estar en armonía con las leyes divinas y con la ley natural, que por supuesto deriva de la ley divina. Bien, ¿cuál era el medio, voy a hablar ahora, que Genta veía para salir de esta trampa de las instituciones anticristianas y salir de la trampa del populismo? Él creía, y lo digo claramente, después lo explico, él creía que no había otra salida que una dictadura militar. ¿Por qué? Eso hay que entenderlo. Porque no es lo que la propaganda del gobierno nos quiere hacer creer de las dictaduras militares y todo lo que ha pasado en la Argentina. Nada que ver. En todo caso, les voy a aclarar que ese tipo de gobiernos que han sido llamados en la Argentina dictaduras militares también lo persiguieron a Yelta. De manera que no deben confundirse con lo que él proponía. ¿Qué proponía Yelta? Si la Constitución tiene un artículo 30 que dice: esta Constitución puede ser cambiada en toda y en cada una de sus partes, no merece que los militares den la vida por una cosa que mañana cambia. No tiene sentido, es una estupidez. Eso es realmente criminal. Dar la vida por algo que vale menos que la vida. La vida se entrega por algo que valga más que ella, pero no por menos. Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso? Y la misma Constitución establece que tiene que haber un mecanismo constitucional para cambiarla. De manera que si los que manejan la Constitución y están gobernando no quieren cambiar la forma, no se puede cambiar. Muchos nacionalistas pensaron, sobre todo cuando Perón llegaba al gobierno, que el sistema populista se podía cambiar desde adentro. Evidentemente, nadie ha podido cambiar el sistema populista desde adentro. Entonces Genta decía: no, no se puede ser populista para dejar de ser populista. Es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Un gobierno de auténtica autoridad al servicio del bien común. Y esa autoridad tiene que ser de alguien que sepa mandar. Para saber mandar hace falta toda una trayectoria a través de distintos grados jerárquicos, porque eso lo dice Santo Tomás al explicar la virtud de la prudencia, ¿no es cierto? La prudencia se aprende gradualmente y junto a superiores prudentes. Entonces, no es posible que se elija presidente de la nación a alguien que no tiene experiencia anterior y no ha sido un buen gobernante, por ejemplo, en una provincia. Por lo menos debería haber una carrera jerárquica para llegar allí. Pero para poder establecer esa carrera jerárquica, ¿dónde encontramos una institución jerárquica en la Argentina? Y bueno, quedan las Fuerzas Armadas, es de las pocas instituciones jerárquicas. Además, y esto hay que verlo como el fondo de la cuestión, Cuando él hablaba de una dictadura militar, estaba pensando en la frase del general San Martín que decía: el hombre que enseña a nuestros compatriotas a obedecer la ley, ese merecerá el noble título de su libertador. O sea, San Martín no aceptaba el título de libertador para él, porque él no había podido enseñar a los argentinos a obedecer las leyes. Ustedes se paran en un semáforo hoy y ven que nadie les lleva el apunte. Es decir, los argentinos no respetan la ley, no tienen disciplina, no hay orden en la sociedad. La gente evade los impuestos, la gente hace lo que se le da la gana. Esa es la realidad. Si quiere la cumple, si no quiere no la cumple. Y usted se para y le dice, le hace seña a uno que pasó el semáforo en rojo, y el otro dice: ¿qué, estás loco? ¿No viste? Si nadie me hizo nada por cruzar el semáforo en rojo, ¿por qué no lo voy a cruzar? Y listo. Si total, ¿por qué no voy a robar si nadie me lo impide? Y robo. Bueno, eso es lo que se llama corrupción. No obedecer la ley es corrupción. Por supuesto, estoy hablando de las leyes sanas, de las leyes nobles, las leyes fundamentadas en la ley natural, no en los caprichos de unos legisladores pagados, vaya a saber por quién. Entonces, la propuesta de Yesta era que los, digamos, que hubiera un gobierno que no necesariamente tenía que estar en manos de los militares, pero sí que debía practicar las virtudes militares. Las virtudes militares son fundamentalmente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las virtudes cardinales que dice el catecismo. Lo que pasa es que en la institución militar o se practican más o menos esas virtudes o no funciona nada. Y dentro de la justicia está la virtud de la obediencia y del respeto al superior y del respeto a la ley, al reglamento y del respeto a la misión. Por eso lo que entendía Yesta por dictadura militar era, como si dijéramos, un orden social que le enseñara a los argentinos a vivir las virtudes. Fíjense, voy a hablar de otra persona contemporánea de Yesta, pero que no se conocieron para nada. Voy a hablar del santo San José María Escrivá de Balaguer. Cuando San José María estuvo en la Argentina, el mismo año que lo asesinaron a Yesta, pasó de la Argentina a Chile y allí celebraron varias reuniones, tertulias con personas chilenas que fueron filmadas. En una de esas filmaciones, hacía menos de un año que había sido derrocado el gobierno comunista de Salvador Allende, y se para un señor de traje muy serio, muy circunspecto, y le dice a San José María: padre, yo soy coronel del ejército chileno. Y ahí nomás San José María alzó las manos y empezó a aplaudirlo. Entonces el otro continúa y le dice: quisiera saber qué puedo hacer para acercar a mis hermanos de armas a Dios. Entonces fíjense la respuesta de San José María. Dice: mira, si son buenos militares, ya tienen la mitad de la santidad hecha, porque tienen que tener todas las virtudes naturales. Fíjense, en otra parte, San José María decía: que antes de pensar en una educación ascética, una formación ascética espiritual profunda, en la fe, en la esperanza, en la caridad, en los dones del Espíritu Santo, había que pensar en las virtudes naturales que la familia y la educación en general producen en el ser humano. ¿Por qué? Decía, porque si no hay una reciedumbre, un carácter recio, humanamente hablando, con las virtudes humanas, las virtudes sobrenaturales serían como querer hacer un edificio sobre un flan, algo que se desarma todo, que se deshace. Es necesario que exista un carácter con una reciedumbre, una fortaleza, como es el carácter militar, cuando el militar está bien formado y educado, y sobre eso entonces sí se puede construir la santidad. Pero sin eso se va a desmoronar todo, porque la personalidad humana se desmorona. Eso que decía San José María Escrivá, de que la mitad de la santidad ya está cuando se tienen las virtudes, y que un buen militar que tenga esas virtudes ya tiene la mitad de la santidad, a eso es a lo que se refería Yenta cuando hablaba de una dictadura militar, es decir, un gobierno que enseñara al pueblo argentino a vivir las virtudes humanas, no que le impusiera la fe, sino que lo educara propiamente, porque la educación es eso, formación de virtudes humanas, eso es la educación. Todo lo demás son medios, técnicas, o lo que siquiera, pero la educación es formación de las virtudes humanas. Donde no hay formación de las virtudes humanas, no hay educación. Y cuando se hace perder el tiempo a la gente en el colegio o en la escuela para enseñarle mentiras y para ser cómplices con la indisciplina y con la corrupción, en realidad no es educación, es corrupción. Yo, a punto de jubilarme después de 40 y tantos años de trabajar en el sistema educativo argentino, me atrevo a decir que en la Argentina tenemos un sistema corruptor. El sistema escolar y colegial, antes que educar, corrompe, desgraciadamente. Pero en fin, en tiempos de Yenta todavía se pensaba que era posible revertir esa situación y lograr que los docentes pudieran empezar a formar virtudes en los alumnos. Si eso se lograra, a eso se refería él con una dictadura militar. ¿Y por qué dictadura? Porque no podía venir el gobierno de la soberanía popular. No iba a ser la soberanía popular la que dijera vamos contra la soberanía popular, porque es contradictorio. Era necesario patear el tablero, romper el sistema, cambiarlo desde afuera del sistema, no desde adentro. ¿Se dan cuenta? Ese era el medio que proponía Yenta. Vuelvo a aclarar que esta es una cuestión, en cierto sentido, opinable. Opinable en cuanto a que habrá que ver si las circunstancias históricas son adecuadas. En la época de Yenta teníamos fuerzas armadas, hoy no las tenemos más. En aquella época pudo haber sido eso posible. Hoy sería milagroso, porque habría que empezar por militarizar a las Fuerzas Armadas, cosa que cada vez queda menos de eso. Queda un pasado glorioso y poco menos. En fin. Y dentro de esos medios, él proponía como regeneración del pueblo argentino, por un lado, en el sistema educativo, la enseñanza religiosa como había sido a partir de la Revolución del 43 con la ley Martínez Subiría, primero decreto y después ley Martínez Subiría, porque la enseñanza religiosa no la puso Perón, sino que se puso contra la voluntad de Perón. fue una picardía de don Gustavo Martínez Subiría, del novelista Hugo Wass, ministro de Instrucción Pública, que logró hacerlo sin que Perón se diera cuenta. Cuando Perón se enteró, se puso furioso, pero ya estaba hecho. Entonces buscó la manera de aprovechar eso para hacerle creer a los obispos que él estaba de acuerdo con la Iglesia. La enseñanza religiosa y la historia, la enseñanza de la historia. Recuerda lo que decía ayer la profesora, la señora de Alba: si no hay conciencia histórica, no hay conciencia nacional. Si no estudiamos la verdadera historia de la patria, no conocemos qué es verdaderamente la Argentina, porque la historia de la patria se desenvuelve en la, mejor dicho, la identidad de la patria se desenvuelve en la historia de la patria. Así como una persona que pierde la memoria, no sabe quién es y tiene una crisis de identidad porque está amnésico, del mismo modo, un pueblo que no sabe la historia no sabe a qué pertenece, ni a dónde va, ni de dónde viene. Y entonces le pasa, como ustedes han visto, hay películas, hace poco vi una de aventuras, de acción, no me acuerdo cómo se llamaba, donde el personaje que está afectado por un lavado de cerebro, una amnesia, le hacen creer que es otra persona con otra personalidad, le inventan una historia. Y esa persona sufre un drama terrible porque no puede ponerse de acuerdo consigo mismo. No sabe quién es y le hacen creer que es otro que no es. Bueno, exactamente esa es la situación de la conciencia histórica argentina de hoy. Los argentinos no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Por eso estamos en peligro de desaparecer como unidad nacional. ¿Qué otros medios veía Yenta para restablecer la disciplina? Él proponía que, además del servicio militar obligatorio, que era, mire, desde que desapareció el servicio militar, es lo que ha proliferado notablemente lo que llaman ahora la inseguridad, es decir, la delincuencia. Era muy distinto cuando los muchachos, todos los muchachos sanos por lo menos, pasaban por esa escuela de disciplina que, con todas sus falencias y errores y cosas mal hechas, pero dejaba un resto de disciplina, de orden y de obediencia en los argentinos. Eso ha desaparecido ahora. Pero además proponía otra cosa: que todos los jóvenes hicieran un año de servicio obligatorio del trabajo. Así como el servicio militar, un año de servicio obligatorio del trabajo, aprendiendo un oficio. De manera que al terminar el servicio militar y el servicio del trabajo, todo el mundo estuviera en capacidad de ir a trabajar y emplearse en algo. Es decir, esa capacitación laboral, que en muchos casos no es la que da la escuela técnica, porque la escuela técnica enseña teoría, pero no enseña a trabajar. En San Luis, cuando empezó la industrialización, me acuerdo que había gente que entraba a trabajar a una fábrica, a la semana dejaba y se iba a la fábrica de enfrente, y volvía a dejar y se iba a otra fábrica. ¿Por qué? Porque resulta que lo hacían entrar a horario, y lo hacían trabajar todo el horario. ¿Cómo? No, yo me voy de esta fábrica, ¿cómo me van a hacer esto? Y va a la otra fábrica, y resulta que también en la otra fábrica le decían que no podía faltar cuando se le diera la gana, sino que había que trabajar todos los días si quería conservar el trabajo y cobrar. Entonces, claro, el hombre dejaba, se iba a otro lado. O sea, ¿qué era lo que le faltaba? Le faltaba lo que llamamos la cultura del trabajo, del orden, de la laboriosidad, la virtud de la laboriosidad. Bueno, eso pretendía Yenta, que lo aprendiera el pueblo argentino en el servicio obligatorio del trabajo. Pero todo eso, ¿para qué? Por empezar, quiero aclarar que esto él lo veía extendido a todos los argentinos. No era posible que la virtud, la formación, la educación fuera un privilegio para pocos. Bueno, tenía que ser para todos, porque en realidad todos los argentinos somos responsables de nuestra patria, en mayor o menor medida, no todos por igual, no todos por igual, porque no somos todos iguales, pero sí somos todos responsables. ¿Y responsables de qué? ¿Cuál era el fin que él pretendía? Repito lo que dije antes, la restauración de la patria en Cristo. Y esto venía a ser rescatar la esencia cristiana de la Argentina. Lo cual significa que el agnosticismo, es decir, esta falta de fe que se ve hoy en todo el Estado, es más, la persecución a la fe, ese pluralismo indiferente, ese relativismo, todo eso es anti-argentino. Estamos viviendo una cultura, se nos ha metido una cultura antinacional. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el Episcopado argentino en la famosa pastoral de principios del año 60 contra la masonería, donde dijo: católica es la raíz y la esencia del ser argentino. Todo lo que va contra la religión católica va contra la patria. En esa época los obispos se animaban a decir eso. ¿Y en qué consiste el orden social cristiano? Entonces Yenta proponía la restauración de la familia fundada en el matrimonio monogámico. Nada de divorcio, nada de todos estos disparates que han aparecido después. Gracias a Dios, el pobre Yenta no se enteró de que iban a pretender que se casaran varones con varones, mujeres con mujeres y cosas por el estilo, ¿no? O sea, la restauración de la familia auténtica, la restauración del derecho, las leyes fundadas en la ley natural, la restauración de la educación, una educación en la verdad, una educación para la virtud, para el bien, para la belleza, la recuperación de las fuerzas armadas que habían sido putrefactas por el liberalismo desde el ejército de Caseros en adelante y que debían volver a entender cuál era la patria por la cual valía la pena vivir y morir. La restauración de la economía nacional, que es el drama que estamos viviendo ahora. El sentido de la propiedad, el derecho de la propiedad privada, pero subordinado al deber, a los deberes de la propiedad, de la función social de la propiedad. No como pretende, como dice la Constitución, que la propiedad es absoluta prácticamente. No, la propiedad, como decía el Papa Juan Pablo II, solamente se legitima cuando presta un servicio social. Él le llamaba la hipoteca social de la propiedad. Entonces sí es legítima, pero si no tiene un servicio social, si no da trabajo, etcétera, etcétera, no es legítima. Pero claro, eso hay que legislarlo, hay que cambiar la Constitución para eso. Y porque un sistema donde la propiedad se origine en el dinero y no en el trabajo, es un sistema antinatural que sirve al imperialismo financiero internacional, a los tiranos del mundo actual. Entonces era indispensable reformar la Constitución y las leyes económicas para impedir que la usura, que es la economía contra natura, la usura es a la economía como la homosexualidad es al amor, es decir, la aberración, la deformación más monstruosa. Y pretendía una auténtica federalización de la patria en cuanto a la redistribución de la población. La población ha sido artificialmente concentrada en el litoral, fundamentalmente en Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba. La población tiene que distribuirse. ¿Y cómo se hace para distribuirla por todo el territorio nacional semidesértico o despoblado? Hay que redistribuir la economía. Las fuentes de producción tienen que ir a los lugares de producción de materias primas y allí formar poblaciones para que los trabajadores del agro y de la industria, etcétera, puedan salir de las villas miserias de las grandes ciudades e irse a tener una vida digna y laboriosa en el interior. La distribución del crédito, no como sucede ahora que los bancos toman recursos del interior y los trasladan a Buenos Aires y los prestan a Buenos Aires o los llevan al exterior. Seguimos siendo el principal exportador de capitales. La Argentina sigue exportando capitales. Pide prestado, pero exporta más dinero del que entra. Por eso siempre tenemos la deuda externa. En fin, no voy a extenderme más porque todo esto lo pueden encontrar en los libros de Yenta, sobre todo en Guerra Contrarrevolucionaria, donde eso está bien explicado. Lo que quiero que quede más o menos claro es que cuando Yenta hablaba de una tierra de señores, o sea, lo que yo quiero es ver a la Argentina hecha una tierra de señores. ¿Qué quería decir con eso? Un señor es lo opuesto a un esclavo. El otro día, desde el Vaticano, se ha dicho, hablando de León XIII y del impulso que León XIII le dio a los estudios históricos, que empieza la libertad en una sociedad por el conocimiento de su historia. Que la ignorancia de la historia hace esclavos a los hombres. Conocer lo que somos, de dónde venimos y recuperar el sentido misional de la historia argentina, que nació para ser misionera, como lo es el verbo encarnado, que en eso demuestra ser auténticamente argentino, es hacer de la Argentina una tierra de señores. Y en ese sentido, a Yenta le gustaba mucho unas estrofas de un gran poeta de los tiempos de los reyes católicos, Gómez Manrique. Gómez Manrique era un capitán, hermano del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, y ustedes habrán leído las coplas de Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. Por lo menos en mis tiempos se estudiaban en los colegios. Gómez Manrique era un tío de Jorge Manrique, que vivió en esa época de los reyes católicos y que escribió, era de esos capitanes que se usaban en esa época, que escribían un libro en verso para enseñarle a gobernar a los reyes católicos, para enseñarle cómo tenían que gobernar. Y tenía tal sentido de la responsabilidad del bien común que a los regidores de Toledo, en el Palacio de los Regidores de Toledo, se escribieron unos versos compuestos por don Gómez Manrique que son un legado que a Yenta le gustaba mucho repetir para que lo tuviéramos presentes, porque a pesar de los pesares, a pesar de la corrupción que reina, si la Argentina vuelve a Cristo, va a ser una tierra de señores. Esa es la tarea que nos queda a nosotros ahora. Y miren cómo lo decía don Gómez Manrique, hablando a los regidores de la ciudad de Toledo. Decía: nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo, en aquestos escalones desechad las aficiones, codicias, amor y miedo. Por los comunes provechos dejad los particulares, pues Dios os hizo pilares de tan riquísimos techos, estad firmes y derechos. Nada más. Adelante. La corrupción de la que usted hablaba es de no obedecer las leyes, ¿es solamente del orden político o del orden monetario? En todo orden. En todo orden. Porque se empieza por no obedecer ni esas leyes y se termina por no obedecer la ley de Dios. ¿Y qué es no obedecer la ley de Dios? Es pecar. Y en eso consiste la corrupción. La corrupción es el pecado. Ahora, una cosa es el pecado por debilidad humana, excepcionalmente, por ahí, de vez en cuando, y otra cosa es la actitud que hoy la televisión llama transgresora, donde por principio es como decir, ser argentino es no cumplir las leyes. Eso es corrupción, que empieza por la inteligencia y sigue por las costumbres. Pero empieza por la inteligencia. No sé si está claro. Adelante. Me dijo que, bueno, que Yenta decía que el camino era la dictadura militar, que en la actualidad no se puede dar. ¿Qué otro camino? Hay que rezar para que Dios ponga en las circunstancias históricas algo que pueda poner orden, que pueda romper el sistema populista. Miren, yo no sé si de este enfrentamiento con el campo, porque ustedes habrán observado que en este enfrentamiento con el campo aparecen corporaciones, es decir, las actividades reales que realiza la gente, no los partidos políticos, que precisamente de eso se trata. Los partidos políticos son la herramienta imperialista del populismo. Entonces, el hecho de que puedan aparecer, como están apareciendo en el tema del campo, otros liderazgos que representen auténticamente al país, puede ser un comienzo de esa regeneración política. A las 8:15, perdón, a las 5:15. Gracias.